estrellas, los pintaste de color. Nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Enciéndenos, alúmbranos para la luz del mundo ser y brillar con tu poder. Avívanos, ilumínanos y que el mundo pueda ver tu amor resplandecer. Y las estrellas los pintaste de color. Nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla. Más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla. Más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad.